sé en qué momento te volviste tanto. Si al inicio era poco y ahora es un llanto. Guardé lo que siento para no hacer daño y terminé haciéndomelo a mí mismo. Las calles saben lo que callo, mis ojos cuentan lo que no hablo. Y aunque intento seguir de largo, siempre regreso al mismo espacio. Me acuerdo de ti sin querer, en cosas que no planeé. Como si todo lo que fui se quedara en lo que fue. No fue perfecto, pero fue real. De esos que no se vuelven a dar. Y aunque ahora todo esté normal, hay algo que no vuelve a encajar. Aprendí a vivir con el hueco, con recuerdos que pesan por dentro. Porque hay amores que no regresan, pero tampoco están muertos. Sigo igual. Personas que se quedan ante la vida.